Ella era reina en el salón y de su clase la más bombón. En su sonrisa brillaba el sol y la primavera en su piel latía. Yo la miraba enamorado, pensando en qué, cuándo sería. La imaginaba con su sonrisa, con sus pestañas en mi solapas. Y no era raro verla mil horas en esa foto que le robara. Señorita, por favor, denme su cariño hoy, que ya no puedo esperar. Menos mi corazón, señorita, por favor, denme la oportunidad de besar su blanca piel. Llegando el llegando en la tarde.